comienzan Gladiadores de la Sonrisa. 6 años radioactivados. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. Suena Poligrama. 6 años cultivando alegría. Ya comienza Poligrama. Poligrama. Una producción de Gladiadores de la Sonrisa. Hola, Cristian. ¿Cómo anda la gente de Poligrama aquí presente en el estudio y afuera del estudio? Bueno, estamos pasando por unos momentos medios tristes. Yo creo que es, digamos, tenemos unas semanas bastante moviditas acá. No por culpa nuestra, como quien dice. Sí. Algunas cosas nosotros nos hacemos cargo, ¿no es cierto? Pero de otras no. Te cuento dos. Sí. Te cuento dos, les cuento. Una, hace unos 15 días, más o menos 20 días, hubo un decreto de necesidad y urgencia que modificó los tiempos de internación dentro de la ley de salud mental. Lo que equivale a decir que ya no tenemos más ley de salud mental, que se puede internar la gente todo el tiempo que desee el que indicó, como era antes. A la mierda la ley de salud mental. Cosa que nos resulta, por lo menos a nuestro modo de ver, peligroso. Nos resulta fascista. Nos resulta inconsulto. Nos resulta de todo tipo, desagradable. Andrew Blake, por favor, revisá esa medida que tomaste. Andrew Blake, el director de salud mental nacional, es el que puso la firma, y no sé, pero debe venir de parte de los de arriba, ¿no?, para hacerte estas cosas, porque digamos, una ley que fue consensuada, que fue trabajada en la legislatura por ambas cámaras y todo demás, viene un decreto de necesidad de urgencia y barre a la mierda con todo eso. Falta de democracia, falta de institucionalidad, falta de todo tipo de cosas. Porque no le preguntaron a los pacientes a ver qué les resulta de que ahora los tengan internados años de por vida. 70 años, como he visto, o sea, 50, o sea, hemos tratado con gente que ha estado muchísimos años y la internación prolongada es iatrogenia médica. Andrew, la internación prolongada, señor Andrew Blake, Andresito Negro, va contra la salud. Es claro, iatrogénico, sí. Muchacho, vos sos médico, ¿cómo firmás cosas así? Andrew, me gustaría tenerte enfrente, poder mirarte a los ojos y que le digas a los familiares, que les digas a los usuarios de los servicios, que les digas a los pacientes que están hace años. Que le digas que se van a quedar más años, que no los van a sacar, que no va a haber igualdad. Eso es la indignación, una de las tantas indignaciones que tengo. La otra que tenemos, el centro de Olga Vázquez clausurado. Sí, es una noticia de último momento. ¿Esto es lo que votó la gente? Pregunto. Andrew Macri. Dejate de jorobar con Antonia, poné los ojos en la realidad. Y fíjate lo que están haciendo con los centros culturales. No pueden esperar a que se... Hay que divulgar esto y hay que protestar y hay que decirlo. No somos los únicos en esto. Gracias a Dios que no somos los únicos. Porque también está Milton, está Casa Jacarandá. O sea, le están dando con hacha y tiza a los... a los centros culturales, que son el bien que guarda la sociedad, que es el bien cultural. Es donde se produce cultura. ¿Cómo van a cerrar eso? ¿Cómo van a cerrar Pura Vida? ¿Cómo van a cerrar todos estos lugares donde la gente frecuenta, va a ser arte, la gente lo vive, disfruta de estos lugares, y se los cierran en función de que los privados ganen más plata? ¿Pura Vida lo cerraron? No, Pura Vida no. Pero viste, que cada dos meses te lo chicanean. Cierran. Chicanean con eso. No pueden esperar a que se normatice la ley que hay para los centros culturales. Entonces, cualquier acción que toman de un centro cultural es tomado como si fuese un emprendimiento comercial, como un boliche del centro, y te cae con la patrulla urbana y te clausuran todo. Y no es el mismo régimen. Código es urbano. Distinto. Claro, código es como urbano. Que vayan al Teatro Argentino y porque ven bailar a las chicas del ballet, diga, ah, este es un boliche, entonces no se puede bailar en los boliches, entonces te clausuro el Teatro Argentino. Es lo mismo. Son perogrulladas de la municipalidad. Así que Garró, Blake y Macri, pónganse las pilas, muchachos. Esto no es lo que votó la gente. La gente quería un cambio, pero interpretan cualquier cosa de un cambio. Interpretan lo peor de un cambio. Interpretan vayamos más para atrás en vez de ir para adelante. Interpretan basta de igualdad, ahora viva la desigualdad. Eso es lo que están interpretando. Es una porquería todo esto que está pasando. Yo estoy indignado. Hoy hubo marchas. Tenemos unos audios también para pasar en el otro bloque que sigue. Vamos a poner unos audios para que la gente pueda escuchar de mano, o en boca, mejor dicho, de los propios protagonistas, qué es lo que pasó, ¿no? Así que... ¿Sí? Bueno, yo estoy indignado por eso. ¿Ustedes por qué están indignados hoy? Eso es un gran motivo para estar indignado. Y sí. No, yo vengo con dos noticias de la semana. ¿Sí? 1.400.000... desempleados en la Argentina, el INDEC sacó cifras. Sí. Macri dijo que este año, o con la gestión de él, se iba a saber la verdad del INDEC, que según él, Cristina ocultaba desempleados, con lo cual no creo. Y otro, el paro de maestros que fue en todo el país. Y sí, con respecto a eso, hace una semana también sacó la Universidad Católica Argentina unos datos sobre la pobreza, que la Universidad Católica, la UCA, es algo que... UCAL. No sé, que es algo que... ¿Que nos escuchan los micrófonos, perdón? No, yo no escucho, pero... ¿Eh? Bueno, no importa. Lo que iba... La UCA es lo que se basa precisamente el gobierno para tener sus datos, a falta del INDEC. Ahora el INDEC lo han liberado, qué sé yo, tenemos INDEC de vuelta, el INDEC, sí, de Macri. Exacto. Porque antes era el INDEC de Cristina, te dibujan todo. Estos son tan dibujantes también, ¿no? Son muy buenos dibujantes. Sí. Pero la UCA sacó que como que aumentó 1.5 millones de pobres. En estos 6 meses... aumentaron la cantidad de pobres por obra y gracia de este gobierno. No tuvo nada que ver el gobierno kirchnerista. Así que... Y van 6 meses, Sí, sí, van 6 meses. Perdóname, acá vino el lorito desde lejos volando, se me posó en el hombro y dijo, che, mándenle saludos a la gente de la Asociación Civil Una Movida de Locos. Dentro de ella... a las cuchineras, a Empresam y también al Centro Basaglia, que nos están escuchando. Así que nuestro abrazo colectivo. Nuestro abrazo caracol para todos. Así que... Che, pero bueno, lo de las cifras del INDEC, sí, o las cifras de la UCA, lo interesante es que dicen eso, que gracias a las acciones económicas que ha tomado este gobierno tenemos 1.5 millones más de pobres. Y Macri, que sí se puede, Macri sí puede, se fue a veranear a Villa La Angostura. Así que espero que haya descansado. Y hoy se fue a hacer un chequeo de la rodilla al diagnóstico de Capital. Sí. Bueno, espero que... Después siguió con su agenda política. Claro, estuvo timbreando también. Estuvo tocando timbre. ¿A dónde? Y no sé en qué zona del Gran Buenos Aires. Estuvo allá timbreando. El sábado creo que fue. Pero, bueno, ¿y el paro de docentes qué decís? Paro de docentes en todo el país, la provincia y el resto del país. ¿Ah, sí? Sí. No hay total acatamiento. ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer. Todo el día. Hubo una movilización en otra noticia. En calle 7 y 50 a la tarde, noche, que era contra Checolás. Vieron que le dieron prisión domiciliaria. Sí, una vergüenza también. Una vergüenza. Otra vergüenza. Exacto. Entonces, los manifestantes estaban ahí para pedir que, obviamente, que vaya a una cárcel común. Cárcel común. Cárcel común, sí. Delitos de lesa humanidad, cárcel común. Es así, derecho. Prisión domiciliaria. ¿Y te acordás cuando desapareció Julio López? Lo mandaban a la cárcel de Paz, ¿no? Y entonces de ahí se juntaba con todos los amigos. Y así fue como desapareció también Julio López en el proceso, ¿no? Julio López, que era uno de los protagonistas del juicio, porque fue uno de los que atestiguaron contra Checolás. Y dos días antes de que se lea la sentencia, desaparece. ¿No? Entonces, ahora con la prisión domiciliaria va a estar más a sus anchas este hombre para poder gestionar este tipo de porquerías que hace. Pero bueno, qué sé yo. Esta es la justicia que tenemos, la justicia que queremos todos. Esta es la justicia. Justicia. ¿Qué me van a hablar de justicia a mí? Bueno, ¿qué me contás del clima? Cambiando de ángulo de la información. Hermoso, espléndido. Se está portando. Tiempos calurosos, por fin. Sí. Es el veranito San Juan, ese. Sí, el verano de San Juan, exacto. Sí. Todos con remera. Sí, en serio. En las plazas. La semana anterior estábamos reabrigados. Sí. Llovía. Sí, sí. Bueno, y también entre tanto calor y todo eso, quiero contar a la gente que tenemos a Nacho el anartista. Ajá. Que también estuvo haciendo unos audios, vamos a ver si los podemos escuchar. Habló de la infidelidad. La infidelidad, sí. Y en Plaza de las Malvinas el pasado sábado. Uh-huh. Estuvo haciendo unos reporters sobre infidelidad. Wow. No dijimos el tema de cuál íbamos a hablar hoy todavía, nos presentamos, sí. Pero... Creo que nosotros somos el tema. Sí, el tema de las relaciones, los vínculos, cómo se sucede en esto, ¿no? En general, ¿no? Relaciones en general, o sea, es muy amplio. Como siempre, los temas que tocamos son muy amplios. Sí, yo me preguntaba, ¿no? ¿Es lo mismo que te cague tu novia o tu novio en el caso de... O que en una relación comercial te cague el otro, claro. Es lo mismo. Uno se agarra la misma calentura. Tu colega te cague. Claro. ¿Cómo toma un chanchullo? Eso? Sí. Chanchullo negro. Hablando mal y pronto. Creo que duele más, ¿no? Que te cague un amigo, una chica, una novia, sí. O algo no, así. No, pero que, si hay que un comerciante. No, pero si hay una buena plata en el negocio no te va a gustar ni medio, Pinky. ¿Te duele mucho más que te cague tu novio? No, para mí era el chanchullo económico. ¿El chanchullo económico? Y hay formas de defenderse, porque, por ejemplo, si es un chanchullo económico, vos vas a defensa del consumidor, qué sé yo, pero cuando te caga tu novia, ¿a defensa de qué vas? No tenés solteros defensa. Anónimos. Sí, sí. No tenés defensa. No tenés defensa. Y matarla únicamente. No hay ningún 0800 que te libere. Sí, no, bueno, tenemos esos temas así, ¿viste? Viene Rubén, también a las 3 de la tarde. Hablar un poco sobre el tema de los vínculos, ¿no? Uh-huh. La agenda, tenemos que más... Publicidades. Publicidades, bueno, ya dije de Nacho, también tenemos bueno, el bloque de los audios. Sí. Los audios estos de las marchas y de qué... Bueno, también tenemos que publicitar el ropero de Franco. ¿Se viene una feria ahora? Sí, el 27. El 27 tenemos feria, así que bueno. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos a la música? Sí. Bueno, dejamos instalado el tema, relaciones. Sí, las relaciones, pero mira, ¿se acuerdan de un viejito copado que tocaba la guitarra? Que había arrancado el muchacho con una canción llamada El Oso. ¿Lo sí. ubican? Morris.

cobijo, todo el ramaje vivo del quebracho. De mí nacen los gérmenes de todas las semillas y los riego llorando con rocío. Sé que en este momento dentro mío nace el viento como un enardecido río de uñas y de agua. Miro los cachos del banano. Veo arañar sus dulces dedos de oro y en las sandías los genitales verdes del verano llenan mi corazón de poblaciones. Lo que pisa mi piel, igual que arena, lo traga para siempre. ¿Quién me arrima la paz de la tortuga? Me mira Dios y sé que aquí, yaciendo, lo estoy haciendo despaciosamente. De cara al infinito, siento que pone huevos sobre mi pecho el tiempo. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua. Así regreso. Hay 2.000 bibliotecas populares en todo el país. Una está cerca de tu casa. Descubrila. Argentina crece leyendo. El futuro tiene dos caminos para alcanzarse a sí mismo. Puede andar sobre la continuidad obvia de las líneas proyectadas desde la actualidad, como si la vida se asemejara a una novela tradicional, en donde cada capítulo de la historia se relaciona con la propuesta del anterior, y ambos fueran cómplices de un final premeditado. La otra caminata es la del volcán, la del terremoto, o el tornado que arrasa con las pacientes aduanas del control. El sexo no es un jardín, la civilización del pasto ha de ser arrollada, ante el menor descuido del jardinero, por la potencia de la selva. En los recodos de ese descuido que implica custodiar lo conocido, los bisexuales, los travestis, los hombres lesbianos y toda la legión promiscua van preparando el ataque final a esa fortaleza abandonada que custodia perversamente la pareja heterosexual. ¿Quién escribió ese texto? Pertenece a las editoriales que siempre compartimos en este programa de la revista Cerdos y Peces. En este caso, el que habla es el licenciado José Luis Galeano, que bueno, hace una especie de desarmación de lo que son las relaciones, sobre todo referidas a lo sexual, ¿no? Y cómo, bueno, hay mucho más allá que el hombre y la nena. Sería, ¿no? Así que era un caramelito. Una encrucijada sexual. Exactamente, tenemos que inventar nuevas formas y sacarnos todas las etiquetitas, aunque alguno que otro diga que no, del otro lado del estudio. Buenas tardes, Gustavo. Somos todos. Buenas tardes, Nacho. Somos todos homo, lesbian, trabas y a mucha honra. Todos somos, todos fuimos, todos podemos ser, decía la camiseta de algún flaquito que cantaba re lindo. ¿Cómo arrancaron el programa? ¿Qué buen primer bloque le metieron? Sí. Y sí, había que estar... Romper el hielo. No, había que nombrar el tema de la salud mental, era muy necesario. Bien, total, sí, a eso venimos a hacer radio y compartir un par de ideas, un par de conceptos. Y en este segundo bloque, extrañando y saludando también a la distancia. ¿Cómo? ¿Qué tenemos para el segundo bloque? Y estamos justamente saludando y extrañando a un Emiliano de la Serna, a quien seguramente no esté escuchando y lo abrazamos a la distancia. Sí. Que siempre nos trae sus noticias de ayer. Y bueno, medio como entrando a este segundo bloque, compartíamos este caramelito acerca de las relaciones, ¿no? De cómo vamos construyendo las relaciones. Para luego. Distintos tipos de relaciones. Que se van ampliando. Uh-huh. ¿No? de no es necesario cortar relación porque ya no dormimos juntos, dicen por ahí. Ajá. Bueno, pero también acercándonos a lo que son las noticias de ayer y en realidad las noticias de hoy, que fue lo que sucedió hace un rato nada más, hubo una movilización, una concentración de todos los centros culturales de la ciudad, que bueno, justamente convocaron después de una serie de clausuras que sufrieron los centros culturales el fin de semana y en el inicio de la semana también. Sí, sí, te quería preguntar por dónde fueron todas estas movilizaciones, poner a la gente en alerta de que hubo movilizaciones en diferentes lugares. Así es, sí, algo que se destilaba, digamos, en este encuentro es que se viene una época de movilizaciones de acá a fin de año, de acá a 4 años. Me parece que vamos a movilizar más que en los últimos... ¿No hay que esperar el segundo semestre para movilizar? No hay que esperar el segundo semestre. ¿Ustedes creen que llegamos a fin de año? Yo creo que cuanto más movilicemos y estemos en la calle reclamando los derechos que nos quieren sacar, me parece que vamos a llegar a fin de año, pero con mejores perspectivas de que, bueno, digamos, el capitalismo, el capital, las empresas no avancen sobre el ser humano. Estuvimos ahí, hubo enviados gladiadores en la movilización. Como decía Pinky, en un primer momento fue una concentración frente a Control Urbano, que es una de las entidades de la municipalidad que te cierran el boliche. Que te cierran el boliche. Hubo un acto simbólico muy interesante que fue clausurar Control Urbano, digamos. Le pusieron una faja de clausura al edificio. A ellos mismos. Exactamente. Porque, bueno, justamente la incoherencia con la que se manejan los diferentes círculos, porque hay ahí entidades, como una exactamente desconexión entre Control Urbano y el secretario de Cultura. Sí, por sí. Ejemplo, que el secretario dice una cosa y después Control Urbano hace otra. Lo desconoce exactamente. Bueno, comenzó, como decía ahí Pinky, en Control Urbano la primera concentración y después nos movilizamos hasta la municipalidad para, bueno, pedir una entrevista justamente con los responsables. Y hubo un avance, hubo un encuentro, hubo una suerte de consenso, ¿no? Sí, diga. Y tengo otra futura, ¿no? Vos decís que de acá a fin de año, pero ya pasó el dato de que la próxima movilización va a ser acompañando a la gente de la Casa Zaragoza por los derechos humanos. Eso va a ser a los tribunales de 13 y 48. ¿Cuál es, Pinky, la Casa Zaragoza? La que está en 53, 4 y 5, no, 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. Casa Hermanos Zaragoza. Hermanos Zaragoza, que es una casa emblemática en cuanto a la lucha por los derechos humanos, la plena vigencia de los derechos humanos acá en la ciudad de La Plata. Es importantísima. También con estos riesgos de las clausuras, etcétera, etcétera, gracias a Control Urbano, ¿no? Pero bueno, esto va a ser creo que el lunes. El lunes 29. Por Hermanos Zaragoza. Exacto. Y bueno, también hay el miércoles una convocatoria para un nuevo cabildo abierto, como ya se realizó. Pero bueno, podemos hacer un viaje en el tiempo, ir hasta el pasado, cosas que pasaron hace un par de horitas nada más. Un montón de trabajadores, compañeros, expresándose en las puertas de la municipalidad. Y bueno, vamos a escuchar 2 o 3 audios de 2 o 3 espacios hermanos que compartieron su voz, comparten sus expectativas, sus sensaciones. Y bueno, me parece como muy refrescante escuchar voces hermanas que están laburando por lo mismo. Bueno, estamos nuevamente en la concentración por la defensa de los centros culturales para Gladiadores de la Sonrisa y estamos con compañeros trabajadores de Olga Vázquez que van a compartir su voz, su perspectiva acerca de por qué estamos hoy frente a la municipalidad alzando la voz. Muy buenas tardes. Ay, buenas tardes. Bueno, me tocó empezar. Soy Agustina, profesora de teatro y de clown de Olga Vázquez. Y estoy acá acompañando a un montón de compañeros, amigos, y no somos solo los de Olga los que nos estamos manifestando, son un montón de espacios culturales que han sido clausurados o están en riesgo de clausura. Así que, haciendo el aguante. Yo soy Sofía, de Olga Vázquez también. Sí, la idea es no solo salir por las últimas clausuras, sino también para concientizar a la gente de que somos trabajadores de la cultura y que cada día que pasa un espacio clausurado corre riesgo el trabajo de un montón de compañeros y compañeras, de talleristas, de productivos, de cooperativas de trabajo. Los espacios culturales son fundamentales en la Ciudad de La Plata, son un actor fundamental y el Estado debería tener una política de fomento y no de persecución como la que está teniendo, básicamente. Así que por eso anduvimos dando vueltas hoy de control urbano al municipio. Bien, aguante. Y también estamos con otra compañera. Sofía. Sofía. Tallerista del Olga, pertenezco al colectivo de talleristas, soy profesora de swing. Bueno, acompañando acá a los compañeros de las diferentes agrupaciones y centros culturales para decir que la cultura no se clausura. Bien, hubo una concentración frente también a Control Urbano, ¿no? Que hubo un par de expresiones muy interesantes que sucedieron por ahí. Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Martín, también de La Olga. Sí, clausuramos Control Urbano. Concretamente, le pusimos una faja de clausura, pintamos algunos esténciles. No solamente como una cuestión de broma o graciosa, sino denunciando también la falta de coherencia que tienen ellos mismos de, por un lado, decir que están promoviendo la cultura y fomentar una ordenanza, y por otro lado, desconociendo todas esas negociaciones, salir a clausurar. Entonces un poco era el juego, es clausurarles Control Urbano, o sea, como si el mismo Control Urbano se autoclausurara. Bien, sí, le comentamos a los oyentes que hay una ordenanza municipal para la regulación y la habilitación justamente de todos estos espacios que tan bien le hacen a la cultura platense, a la ciudad de la cultura, como lo autodefine. ¿Saben qué pasos a seguir se darán? ¿Volveremos a expresarnos en la calle? ¿Hay ya gente reunida con las autoridades? Sí, hay gente reunida con las autoridades, básicamente con dos reclamos. Uno en relación a la ordenanza, que tiene que ver con la reglamentación de la misma, que hay como una interna media extraña, no sabemos si Julio Barro puso o no puso la firma. Así que por un lado está eso, y por otro lado asegurarnos y de forma escrita incluso de que no se van a seguir cerrando espacios culturales en la ciudad. Vamos a seguir estando en la calle, la semana que viene vamos a hacer un cabildo abierto de la cultura como el que hicimos para el 25 de mayo. Todos los centros culturales de las tres coordinadoras e independientes mostrando lo que somos en la calle. Bueno, invitar a la gente quería, invitar a la gente a que se sume a nuestra protesta porque es de todos, la verdad que la cultura es salud y realmente es muy injusto lo que está sucediendo. Estar en un espacio clausurado, adentro, mirándonos las caras como sintiendo qué es lo que estamos haciendo mal cuando no hacemos más que expresarnos y compartir nuestro arte porque de verdad hay mucho esfuerzo, mucho trabajo de cada trabajador de la cultura, así que bueno, nada, invitar a la gente a que participe, a que se sume, a que ponga voz en esto. Bueno, muchísimas gracias entonces, amiguitos. Aguante el Olga. Sí, aguante el Olga, carajo. El Olga es nuestro. Che, qué bueno esto de, o sea, reivindico esto, ¿no? Entre gente que transita por diferentes espacios, diferentes lugares, diferentes ideologías. Estamos juntos acompañándonos en esto. Me hace acordar, yo que soy viejito, me hace acordar a las épocas de la dictadura, cuando teníamos clausurada la cultura, ¿no? Y de una manera hiper jodida. Esto no es nada, esto no es nada. Sí, centros culturales, facultades, prohibiendo discos, libros, etcétera, políticas. Exacto. Pero digamos, este es un mensaje por elevación a nuestros gobernantes. Muchachos, ha pasado muchos años. Tenemos una cultura. Esto ya lo hemos vivido alguna vez. Hemos aprendido. Hemos recodificado la cultura para que la cultura siga permaneciendo a pesar de todo esto. Entonces, no nos engañemos, se están metiendo con algo que ya tiene su conocimiento, ya tiene su forma de avance, ya es inexorable. Por más que intenten, nunca van a poder. ¡Ya estamos organizados! Pero sí, y en pos de también organizarnos mejor y, sí. Y nada, insistir también, si ellos se niegan, ¿no?, a firmar un papel que es el que tienen que firmar para asegurar el tranquilo funcionamiento de estos espacios, volveremos a salir a la calle. Sí, ya tenemos cultura de calle. Así que... en la calle últimamente, porque es manifestación tras manifestación tras manifestación. Creo que hay que prepararse. Nosotros hablamos, ¿no?, de comer mucho y sano y barato, sí. Y entre todos para yo, estar... Yo me compré el kit para las kit marchas. De propuesta. No, sí, o sea, tengo la mochila donde tengo la bolsa de dormir, tengo alimentos balanceados, cepillo de dientes, una botellita con agua, preservativos. Alcohol, preservativos, hilo y aguja. O sea, todo como para estar más de una autonomía de un mes, te da, che, estar en la calle. Uy, me gustó armar el kit de lo vamos protesta. A ofrecer desde acá, desde el Olga y lo Vázquez, sorteamos. Los kits para marchas de un mes. Che, ¿les parece entonces si escuchamos otro audio? Pero otro. En este caso, el que cierra la resolución, digamos, ¿no? Después de la reunión bajaron los representantes de las tres... armas. Las tres armas, exactamente. vendrían a ser como las entidades que agrupan a los diferentes centros culturales. La RECA, la UCECA y la... ¿Me falta una? No sé. La UCE, bueno, sí. La RECA, la UCECA y la Unión de Centros Culturales tiene un nombre ahí. Que bajaron y bueno, en una ronda en medio de la calle también comentaron y comentan también para los oyentes de qué fue la reunión, quiénes lo recibieron y qué nos espera en el futuro. Así que bueno, adelante a ver cómo terminó esta expresión cultural y popular en la calle que es nuestra. Estaba Roy, que estaba el secretario de Desarrollo, estaba Silva y estaba Di Gracia. Acá adelante. Venga más cerca. Estaba, a ver, en la reunión estaba el secretario del intendente, el segundo del intendente, que es Monroy. Después estaba el secretario de Cultura, que es Gustavo Silva. El secretario de Desarrollo Social. Y Di Gracia también, que hablamos ayer, que era el secretario de Control Urbano, ahí el responsable de Control Urbano. Se comprometieron, bueno, a que digamos, no va a haber más clausura, que se abre el registro, se abre de cero el registro para que se puedan anotar todos los centros culturales que así quieran hacerlo. Se le va a dar la habilitación provisoria si cumplen con los requisitos mínimos para tenerla, que son los que ya... se venían discutiendo, o sea que no es algo muy difícil, y se levantarían las clausuras hacia atrás, al menos las que estaban, hechas hasta hace poquito. Ilegalmente, hablando claro, de estas clausuras arbitrarias. El funcionamiento de control urbano, le exigimos que se hagan cargo y que reglamenten la ordenanza de una vez por todas, que nosotros pensábamos que ya estaba reglamentada. Bueno, va a salir en el boletín oficial, en teoría, la semana que viene, así que eso era uno de los puntos claves de la reunión de recién. Lo conseguimos, además estuvimos discutiendo para que haya un fondo destinado a cultura, que lo saquen de donde ellos quieran, esa no es nuestra cuestión, pero que sí... que para poder habilitarnos necesitamos lo que venimos discutiendo ya hace un año. Necesitamos que el Estado Municipal nos brinde herramientas, que los matafuegos y toda la inversión que hay que hacer para que nuestros espacios sean seguros, no los podemos hacer nosotros solos con las actividades que manejamos. Les explicamos la diferencia que tenemos con la caja de un bar o de un boliche y necesitamos que ellos nos garanticen desde el Ministerio, desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde Cultura, desde Control Urbano, que haya un kit, algo que nos puedan brindar a cada uno de los espacios con las normas mínimas de seguridad, carteles donde indiquen las salidas de emergencia, los matafuegos. Nos comprometimos a brindar una capacitación a todos y cada uno de los funcionarios, a todos y cada uno de quienes salen a patrullar. Vimos que lógicamente con Gustavo Silva hay una buena negociación, trabajamos la reglamentación, pero después quienes salen y nos clausuran son otros. Y bueno, entendemos que las, los policías y todo eso tienen una forma de accionar que va en contra de nuestras libertades y que por eso, bueno, nos comprometemos, nos van a llamar para que la semana que viene la última clase de las capacitaciones que se están haciendo ahora a todos los inspectores la podamos dar nosotros como representantes de las tres coordinadoras para que entiendan que existe una ordenanza y que la tienen que cumplir. ¿Sí? Y ellos se tienen que comprometer como funcionarios del Estado, por los cuales los han votado algunos, a explicarle a todos quienes deben cumplir con esta ordenanza votada el año pasado. Así que eso es una gran victoria. Después, ¿qué más? Teóricamente. Eso, una gran victoria teóricamente. Una gran movilización. Sí, gran movilización, o tal vez mediana movilización. En realidad siempre es necesario la participación y el apoyo de los vecinos, de gente, artistas, gente. De los que también van a expectar, digamos, esos espacios, ¿no? Que van a disfrutar de las propuestas. Exacto. Que tienen cada uno, como son Olga Vázquez, El Espacio, Casa Unclan. Usuarios de los espacios culturales, muy bueno, que también nos hacen para que no nos explote el cerebro. Exactamente, vienen a ver lo que hacemos, disfrutan de lo que hacemos, se divierten con lo que hacemos. Qué lindo, son hermanos, son los que nos acompañan en este camino de la construcción de la cultura comunitaria y barrial. Bueno, la verdad que agradecemos a todos los que prestaron, compartieron y convidaron su voz para luego transmitirla en esta radio y en otras radios que también sonarán. Y bueno, podemos seguir con este poligrama mientras Gustavo se toma el mate número 714 de este poligrama. Creo que en el próximo bloque viene Lan Artista. Vemos por ahí que tenemos a Rubén Brión, nuestro profesor preferido, que viene a ampliarnos un poco más. ¿Cómo le va, profe? ¡Hola! Saluda con la mano, saluda con las dos manos, saluda con la patita también. En el próximo bloque entonces se viene Lan Artista con su ultra hiper columna de literatura. Nos vamos de esta con un lindo tema que justamente habla de nuestras relaciones con nuestros compañeros. Amigo Piedra de El Matú. Ahí pasa Santi motorizado, adelante. Pensando.

tardes nuevamente nos vemos, nos escuchamos en Poligrama, siendo casi las 3, las 15:13 de la tarde. Ya pueden llamarnos al teléfono 451-6917 o por WhatsApp al 221-670-5190. ¿Cómo te va, Nacho? Hola, buenas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás, María? ¿Qué tal, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro. Buen día hoy, ¿no? ¿Eh? Un buen día. Nos tocó un lindo día. Parece que se viene la lluvia este fin de semana. Esperemos que no. Esperemos que no, porque... ¿Qué nos traes para hoy de lindo? Algunas cositas. Voy a leer un libro que es un bestseller, aunque a mí no mucho los bestsellers no, justamente no me gustan, que se llama El poder de la hora. Y como el tema de hoy era las relaciones y la infidelidad, la moral y qué sé yo, bueno, voy a leer lo que se llama como título las relaciones como práctica espiritual. Las relaciones como práctica espiritual. Mientras el modo de conciencia egotista y todas las estructuras sociales, políticas y económicas que éste creó entran en su etapa final y se destruyen, las relaciones entre hombres y mujeres reflejan el profundo estado de crisis en el que la humanidad se encuentra ahora. En la medida en que los humanos se han ido identificando cada vez más con la mente, la mayoría de las relaciones no se arraigan en el ser y así se convierten en una fuente de dolor y permanecen dominadas por los problemas y el conflicto. Ahora hay millones de personas que viven solas o como padres solteros, incapaces de establecer una relación íntima o renuentes a repetir el drama de mente de las relaciones pasadas. Otras saltan de una relación a otra, de un ciclo de placer y dolor a otro, en busca de la meta esquiva de la realización a través de la unión con la polaridad de energía contraria. Otros se comprometen y continúan juntos en una relación disfuncional, en la que prevalece la negatividad, por el bien de los hijos, por la seguridad, la fuerza de la costumbre, el miedo de estar solos o algún otro arreglo beneficioso, o incluso por la adicción inconsciente de la excitación del drama emocional y el dolor. Sin embargo, cada crisis supone no solo un peligro, sino también una oportunidad. Si las relaciones energizan y magnifican los patrones de la mente egotista y activan el cuerpo del dolor, como ocurre en estos tiempos, ¿por qué no aceptar este hecho más que tratar de escapar de él? ¿Por qué no cooperar con él en lugar de evitar las relaciones al continuar persiguiendo el fantasma de un compañero ideal como respuesta a sus problemas o como un medio de sentirse realizado? La oportunidad que está oculta en cada crisis no se manifiesta hasta que todos los hechos de una situación dada se reconocen y aceptan completamente. Mientras usted los niegue, mientras trate de escapar de ellos o desee que las cosas sean diferentes, la ventana de la oportunidad no se abrirá y usted permanecerá atrapado en esa situación, que continuará siendo la misma o se deteriorará más. El reconocimiento y la aceptación de los hechos traen consigo un cierto grado de libertad. Bueno, y sigue el libro. Se llama El poder de la hora, un camino hacia el resto, bueno, qué sé yo, de Edgar Toll. El título es Las relaciones como práctica espiritual, viniendo al tema de hoy de las relaciones, la moral, la infidelidad. Claro. Bueno, y que no sé qué piensan ustedes. No, es muy interesante, a mí me pareció muy interesante el artículo. Bueno, nada más. No, ¿qué te puedo decir? Hay que analizar los vínculos, como en la teoría de Pichón Rivière, la teoría del vínculo, que los vínculos se establecen de a dos, con dos personas, y se pueden ir sumando en las personas, se pueden hacer grupos de personas que se vinculan. Las amistades, por ejemplo. Las amistades. La familia. La familia, el trabajo, los compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo. Sí. Está bien. Los fieles en una iglesia. Los fieles en una iglesia. También. Así para hablar, bueno, de la religión. No sé si quieren que vayamos al audio. Hice una grabación en Parque Saavedra. Plaza y las Malvinas. No, en Plaza y las Malvinas. El sábado. El sábado pasado. Donde le preguntaba a la gente lo que era la infidelidad para ellos, para la gente que estaba en la Bueno, vamos a escuchar esos audios. La ¿cómo te llamas? Juliana. Juliana, ¿qué es la infidelidad para vos? ¿Qué podés decirme? La infidelidad para mí, creo, no sé, para mí surge de las relaciones, de relaciones entre dos personas donde previamente hubo un pacto de respeto y no se cumple. Donde ese pacto se rompe y ahí surge la infidelidad, digo. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Andrés. Andrés, ¿qué me podés decir acerca de la infidelidad? Y yo creo que la infidelidad es cuando alguien no cumple con su palabra, cuando rompe con un contrato, ya sea explícito o implícito, y va en contra de eso. Se cancelan un montón de cuestiones y de sentimientos que encierra una persona hacia la otra y se rompe un vínculo mediante esa traición, se podría llamar. Creo que traición es una palabra un poco fuerte, pero se podría definir así. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Hola, ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿me puedes decir qué es la infidelidad para vos en general? Bueno, la infidelidad para mí es como romper algún código o valor o principio que uno establezca con el otro. ¿Y algo más? Sí, ves, básicamente romper eso que uno haya pactado de forma consciente o inconscientemente. Romper con eso y con una regla establecida o un código o un... Va, sobre todo los valores, me parece. Un valor. No sé, a ver. En una amistad, sostener una amistad en base a un valor y romper con ese valor sería para mí. Bueno, muchas gracias. Dale, de nada. Hola, ¿cómo te llamas? Julia. ¿Qué es la infidelidad para vos? Para mí la infidelidad es engañar y agarrar la confianza y tirarla a la basura. ¿Qué más? Infidelidad puede ser no solo en la pareja, sino en los amigos, en la familia. Es mentir. Y no sé, romper un poco con esa confianza que se había generado. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Mariela. Mariela, ¿qué es la infidelidad para vos? Es complicado, es medio complejo, me parece. La infidelidad, a ver, es como muy complejo para mí en realidad. No es lo que piensa todo el mundo, no es engañar a otro para mí. Nada más, sino que va por una cuestión más de valor y de consideración y de respeto al otro, me parece. Creo que se basa más... No sé si lo veo tan grave como la deslealtad, digamos. Me parece que... Nada. Que puede pasar. No es algo terminante. Ni para condenar al otro. Me parece que depende de muchos factores. A ver, el valor que uno le da, ¿no? No, no, no. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Soledad, ¿qué es para vos la infidelidad? Bueno, yo desde hoy, desde estos momentos, la puedo pensar como una deslealtad, digamos, más que el tema de que alguien le mienta a alguien, me parece más grave que el hecho de ser infiel en sí. Pensándolo en los tiempos de hoy, donde hay como ciertas libertades y accesos que antes en otros momentos estaban más restringidos y era todo más tabú. Como que lo pienso más por ese lado. ¿Algo más? No, en principio no. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Lautaro. Lautaro, ¿qué es la infidelidad para vos? Bueno, es una pregunta amplia. La infidelidad puede ser cuando alguien, le es infiel a otra persona. O cuando alguien, por ahí no respeta los acuerdos que se pueden definir, ya sea en una pareja

pareja, simpatías y distintos nombres que uno puede ir teniendo, amigos con derecho, etcétera, arroce, y teniendo en cuenta todas las orientaciones de la sexualidad que pueden estar allí, ¿no? Incluye todo tipo de relaciones con respecto a la elección de los objetos. Hablamos de un tipo de relación que está caracterizado por los celos, por celos obsesivos, complicados, ¿no? Por un ejercicio del control que aparece muy, muy potenciado por el uso de las tecnologías nuevas de la comunicación, es decir, la presencia de celulares, computadoras, relaciones caracterizadas por un abuso de poder, con maniobras discriminatorias, de dominación y con que implican restricción de derechos para uno de los miembros. Vamos, o sea, una relación para mierda. Una relación complicada que empieza para la mierda y termina para el carajo, vamos a decir, si nos permiten los oyentes en general. Vamos a partir del marco general, social, en que esto se instaura, ¿no? Estamos hablando de una sociedad patriarcal, esto es una sociedad que da la primacía a los varones, que establece, digamos, una ideología y una práctica concreta que es el machismo, ¿sí? Esto, el patriarcado, hace que las diferencias existentes entre hombres y mujeres se conviertan en asimetrías. Porque estas diferencias, vamos bien. Los hombres somos distintos que las mujeres, los varones somos distintos que las mujeres. Ni mejores no, ni peores. No, no, por eso somos menores. Distintos. Claro, pero el machismo hace la asimetría. Es decir, coloca al varón en un plano de superioridad en todos los aspectos y a la mujer en un plano de asimetría. En este marco se dan estas relaciones conflictivas, ¿no? Exacto. Fundamentadas también en esto que llamaremos los estereotipos de género, es decir, visiones de qué es ser varón y mujer, muy rigidizadas, muy anquilosadas, muy estructuraditas. Los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. Los hombres son la razón, las mujeres son la emoción. Esto, un poco así llevado a un extremo, es lo que sería el escenario, el contexto en que se relacionan estas relaciones violentas. En definitiva, ¿de qué estamos hablando de esto? Bueno, es cuando una mujer siente, percibe que no se están respetando sus derechos como mujer. Si esta relación, el amigo... Violencia de género, se puede decir. Hablamos de violencia de género porque focalizamos en el elemento, el componente más débil en esta estructura que definíamos antes como patriarcado. La mujer aparece como el elemento más débil. Es una relación donde generalmente el varón cuestiona a los amigos de la mujer, cuestiona lo que hace, cuestiona la ropa, cuestiona lo que dice, la llama a cada rato. Todo, en realidad, todo, todo lo cuestiona, todo lo que ella hace es cuestionable y es... Exactamente, y todo debe ser de alguna forma explicado. Esto, la mujer se siente obligada a dar explicaciones por cosas que... Además hay maltratos, levantadas de voz, por ahí una mano. Exactamente, porque estamos hablando de cuestiones que pueden iniciar en lo simbólico, en lo verbal. Exacto. Con un grito, con una, con estos excesos verbales que decimos. Luego puede venir... una cachetada. Exacto, María, la cachetada, el apretón. Una buena, una piña en la pierna. Exactamente. Todo esto generalmente muy naturalizado, es decir, o presentado normal, como digamos. Muy normal, o como parte de un juego, o como... Acá también aparece en el elemento de los celos obsesivos, me cela porque me quiere, esto se confunde a veces, ¿no? Y en realidad... No puede tener un amigo ella. Exacto, en realidad te cela porque quiere controlar. Hasta llegan a tener celos de amigas, mujeres, porque ocupan el tiempo que ella tendría que estar con él, ¿no? Exactamente, de otros miembros de la familia, de los hijos, si los hubiera, si son relaciones de los padres. O sea, está toda esta cuestión de intentar alejar al miembro más débil de la pareja, vamos a decir, de cualquier relación, de sus contextos, sí. Exacto. Una preguntita, Rubén. Sí. Hablando del contexto, todo eso, digamos, ayuda mucho a todo este cuadro de situación que también estás pintando, la cultura, la educación, ¿no? Como para que haya un patriarcado así tan acérrimo, tan fuerte, y una sujeción de la mujer tan, tan grande también, ¿no? Sí, absolutamente. Lo cultural, en el sentido amplio, el desarrollo de la vida de la cultura sostiene estos estereotipos. Esto es muy notable en los medios de comunicación todo el tiempo están presentando modelos muy hegemónicos, modelos estereotipados de qué cosa es ser varón, ser mujer, las novelas, los modelos a seguir, la televisión, los medios te marcan un modelo a seguir. Exactamente. Ser flaca, rubia. Exactamente. Ellos que sean como quieran, pueden ser gordos, pueden ser petizos, nosotras tenemos que ser tal cual nos pinta una moda. Exactamente. La mujer tiene ese mandato fuerte de ser, es algo así como el objeto con el que el varón se pavonea, ¿no? No vale en sí ser flaca, sino vale si la significa un hombre que dice, bueno, con esta mina me paseo y esta mina es sí, como mi galardón. Claro, yo estoy tratando de entender la situación de los celos, ¿no? Porque parece ser que los celos son algo muy determinante en una relación, ¿no? Los celos son. Estamos hablando de celos patológicos, sí, ¿no? Sí. Celos que implican esto, la sensación y la convicción de la absoluta exclusividad del otro. El otro me pertenece y tiene que darme cuenta de todo lo que hace. Por eso lo bombardeo a mensajitos preguntándole dónde estás, qué estás haciendo. No porque me interese qué está pasando, sino porque quiero saber dónde está, qué está pasando. ¿Qué está pasando exactamente? Con mi propiedad. Con mi propiedad. Sería una cosa así. Porque se parte de la idea de que la mujer en este caso no tiene derechos, es exclusivamente propiedad. Claro, en esto entran también todo lo que un objeto donde un apartado especial son las cuestiones de las relaciones sexuales coercitivas, ¿no? Esto de que hay varones que les resulta muy difícil que la mujer se plantee y diga no a algunas cuestiones, no a una, digamos, a mantener relaciones en un contexto o algunas prácticas sexuales que el hombre quiere. Y hay hombres que se plantean que esto es inadmisible, que la mujer debe hacer lo que él quiere. Uh-huh. Y esto es una forma de violencia muy, muy importante. Sí, que en este sentido es muy importante la capacidad de la mujer para poder plantearse asertivamente, ¿no? Segura, diciendo no es no. Basta. Y es no. Entonces, en ese sentido habría como una cuestión de consejos, si se puede decir, si podemos brindarla desde acá, o de ayuda para nuestras mujeres argentinas. Y también para los hombres, porque esto es un corrimiento de los dos, ¿no? Pero esto, no permitas que otro tome decisiones por vos. No permitas que te rete, que te insulte, que te desvalorice, que te hable con prepotencia, que te humille, que te aleje de tus familiares o de tus amigos, que te amenace, que te empuje, que te pegue, que te obligue a mantener relaciones sexuales si no querés, o a realizar prácticas sexuales que no están consensuadas y que vos no sentís como propia. En grados extremos, donde esto se vuelve un problema más dramático, ya pasamos, digamos, a la acción, a cuestiones físicas. Hay un lugar donde se pueden realizar estas denuncias, es importante saberlo, es la Comisaría de la Mujer, de la calle 1, 42 y 43. Hay un equipo de profesionales bastante a tono. Que el número 142 era, ¿no? O 144. Exactamente, 142. El 142, que es para la violencia contra la mujer. Eso es en todo el país, ¿no? Eso es en todo el país. Tienen, en algunos lados es más efectivo, en otros lados por ahí se plantea que se llaman y no contestan, ¿no? Pero es un programa que tiene vigencia nacional. ¿En qué calle es? ¿Qué calle es? No, la calle no sé, pero el número de teléfono es 142. Ah, vos fijás, en un caso de que sufras violencia de género, las chicas pueden llamar a ese número de teléfono. Ahí van a ser atendidos por un equipo especializado, tengo entendido. Bien. Exactamente. Y un poquito como para dejar claro en esto, ir haciendo por ahí el cierre, me parece ya. es la idea que esta cuestión, que después nosotros vemos esto en, ni una menos, que lo vemos en extremos así que nos espantan, generalmente empiezan en cuestiones mucho más nimias e insignificantes. En como pequeñas este zamarrón, cosas. Como esta cuestión de acá se hace lo que yo digo, que está bastante instaurado en muchos adolescentes. Y también la otra cosa que me parece importante es decir que esto atraviesa todos los estratos sociales. No es algo que podamos ubicar en determinados sectores socioculturales, sino que toman todos los estratos justamente por esta cuestión de formar parte de una cultura patriarcal que hay que ir decodificando y desarmando, amplificado profundamente en los medios. Si no, miremos cosas como el programa de Tinelli. Exactamente, estaba pensando en el Tinelli. Como un objeto cosificado, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Todo esto es el vos escenario. Las ves y todas tienen 90, 60, 90. Exacto. Miden exacto. Más de 1,70 m. Exactamente. Recuerdo una escena donde Marcelo Tinelli le obligaba a una, no recuerdo quién era ella, a cortarle la pollerita. Ella decía que no, y él lo terminó haciendo. Esto es una forma de escenificar que ahí la mujer es decorado, es objeto, y exacto, las decisiones se toman en otro lado. Esto que parece una gracia. Y bueno, eso es lo que vende, eso es lo que, ¿no?, vende, eso es lo más triste que vende, eso es lo que vende. Eso es lo que se vende en un programa muy masivo. Y vos preguntás quién mira Tinelli y son varias las personas que lo miran. Es muchísimo. Sí, incluso, bueno, para no cargar tanto las tintas con Tinelli, ¿no? Pero Tinelli es una de las puntas que asoman, digamos. Pero, por ejemplo, ¿por qué las publicidades sobre elementos de limpieza en la cocina están todas con mujeres? Tienen que ser dedicadas a las mujeres. Que vos no podés limpiar una cocina si no tenés un hombre grandote, musculoso, que es Mr. Músculo, que te va a ayudar a limpiar y a dejar todo brillante para que venga tu marido y diga, oh, querida. O cuando, por ejemplo, para tu cumpleaños te regalan una batidora, vos decís, ¿qué? ¿Te voy a tener que hacer una torta? No, gracias. Exactamente. Esos eran un poco los estereotipos de género que decíamos, ¿no? Estas visiones rígidas. Bueno, hoy claro, hay como una cierta aprehensión. Las generaciones más nuevas no aceptan tanto eso. Me refiero a las mujeres, ¿eh? Hay un cierto corrimiento, yo lo veo por ahí en las funciones, en la función paterna, veo como algunos varones padres, ¿no?, haciéndose cargo de una crianza más compartida de los hijos. Eso me parece muy bien, pero en algunas cuestiones falta mucho avanzar. Sí, es el machismo pleno que estamos viviendo, ¿no?, todo este tiempo. ¿Por qué las mujeres ante un mismo trabajo son las que cobran menos? Exacto. ¿No? Por ejemplo, lo que significa el trabajo en una casa. ¿No? El hombre, me voy afuera a buscar el pan con el sudor de mi frente, dicen los hombres, ¿no? Pero resulta que la mujer que se queda en casa con la crianza de los niños, la limpieza, la comida, etcétera, etcétera, es la que labura el triple de lo que labura un tipo. El trabajo invisible. El trabajo invisible y no remunerado también, ¿no? Claro. O sea, a nivel cultural, muchachos, pónganse las pilas porque hay que bajar 10 cambios, dejarle lugar, no ser tan macho. Eso. El dinerillo afuera, las mujeres. Exacto. Y sí, sí, sí. Mensaje para los varones. Poder reconciliarnos un poco con la ternura también. Ser machos no es ser duros. Sí, eso, llorar no es solamente. Se puede, claro. De diferente manera se puede ser varón. No se va a ser menos varón por esto. Bueno, muchas gracias, Rubén. Chicos, hasta la próxima. Gracias hasta a ustedes por. Te esperamos el próximo jueves. Así, sí. Está re interesante todo lo que. Aquí andaremos y un saludo a todos los radioescuchas. Igualmente, gracias. Guitarrera, música. Ay, ay, ay, mira que ya bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira que ya bola, la bola, la bola donde vive ese nene! El planeta es una bola por crecer. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira aquella bola, la bola, la bola! somos el planeta es una bola por crecer. Radio Nauta. En un dial expansivo. Último bloque. Y bueno, hola Clara, ¿cómo te va? Hola Pinky, querido, ¿cómo estás? Hola Clara. Bien, bien. Me dijeron que traes muchas novedades y noticias de la fría que se viene ahora en septiembre. Ya se viene la hermosa y colorida fría el 17 y 18 de septiembre en Plaza San Martín a partir del mediodía. Quien quiera participar, armar su puesto, puede ir y hacerlo nada más. Esta tarde a las 6 nos juntamos en Casa Un Clan a terminar de ultimar detalles, a pintar afiches y ponerle color a toda esta cuestión. Quien quiera acercarse puede hacerlo también. Bueno, y acá... ¿Dónde queda Un Clan? 563 y 64, número 1512, pegadito a Radio Lumpen. Ah, mira vos. ¿Qué tal, Clara? Soy María. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, mucha mer para ese estreno. Sí, ya se viene. La estamos haciendo dos veces por año. Ajá. A la FLIA. Y nada, se viene llena de libros y editoriales independientes, artistas, va a haber paneles de discusión. Radio abierta. Va a haber un escenario con micrófono abierto para las organizaciones que quieran acercarse a comentar qué pasa. Pinky va a proyectar un par de cosas. También va a haber de todo. Talleres. Bueno, ahora presentamos a Maricel, ¿no, Gustavo, con el deporte? Sí. Hola Maricel, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, les comento que jugué el 13 de septiembre y ganó las Maricelas 3-1. ¿3-1? 3-1. Y el equipo de varones también ganó. Che, pero vienen en el declive, 3-1, cuando ganaban 9-0. ¿No? Ah, una gran diferencia. Y los varones ganaron las cuadras 5-0 contra los del Pichón. Bueno, yo tenía una noticia acá de Boca, que parece que necesita un sponsor más. Y hay unos japoneses o chinos, creo que japoneses, que quieren hacer abajo en el estadio, quieren hacer pintarle abajo lo que dice Club Atlético Boca Juniors, un sponsor japonés, y lo están pensando la gente de Boca, porque sería una entrada más de dinero y sería hasta el 2027, 10 años de auspicio. Pero el tema es que son muchos años. Capaz que queda después de 10 años, queda pegado el nombre. Bueno, pero imagínate el club Boca Junior, amarillo y azul, con una flor de cerezo, ¿no? Con un sol. Sí, un sol ahí alucinante de grande, qué sé yo. Capaz que viene bien, ¿no? Que estén los orientales. El sol naciente, exacto. Pero lo están pensando porque es un sponsor muy importante. Y son 10 años de buena plata. Bueno, nada más. Bueno, noticias de la feria. El 27 de agosto hay una feria en de Valle 28, 11 y 12, número 1040, de 15 horas a 20 horas. Va a haber chocolate, chocolate, ropa, pizzas. ¿Bandas de música? Y banda de música también. Bueno, yo recuerdo, acá me estaban diciendo que no dije el lugar de la FLIA. La FLIA se va a realizar en Plaza San Martín. Y el 18 se cierra junto con el acto y la marcha que está organizando la multisectorial por los 10 años que se cumplen de la desaparición en democracia de Jorge Julio López. Así que va a ser un gran acto. Y el 10 de septiembre tenemos un evento que Juan Manita va a presentar con un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero... Un libro de poemas. Un libro de poemas. Bien. Si me esperan, yo tengo ahí un par de chivos para pasar. ¿Qué chivo? Pinky. Mira, por ejemplo, la salud es cosa nuestra. El sábado a las 14 horas hasta las 17 horas, vamos a estar en La Salud es Cosa Nuestra. En la Plaza de las Malvinas. No. Error. Esta vez se hace, como ya no agarró mucho viento frío, qué sé yo, quedamos congelados, se hace esta vez en un centro cultural llamado Viento del Sur, que es en calle 10, 39 y 40. En ese lugar se va a hacer el encuentro de La Salud es Cosa Nuestra. Así que vamos a hacer poligrama, vamos a estar ahí presente haciendo un así poco de si radio. Así que si llueve, estamos bajo techo. Razonamiento desencadenado. El sábado. Este sábado. Sí. Y eso es, la salud es cosa nuestra. Vamos a ponernos a punto a ver cómo andan las cosas, ¿no? ¿En qué calle? 10-39-40. Centro Cultural Viento del Sur. Está organizado por el MOSANA, Movimiento Sanitarista Nacional. Bien. Sí. El otro chivo. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora el sábado? Eso del sábado, lo de la salud es cosa nuestra, desde las 14 hasta las 17 horas. Es cortito. Podemos juntarnos. Yo no sé si voy a poder ir. Sí, va a estar bueno. Y después tengo dos eventos más. Tenemos en el Centro Cultural Omar Favero, ahí en 117 y 40. Buena gente. Tenemos la colisión planetaria cuarta. Ahí está Ezequiel Maffei haciendo sus cosas, sus músicas y sus bandas y todo esto. Esto es el sábado 27. Ahora, fresquito, es este sábado. Y después también, este sábado, pero a las 9 de la noche, un cachito antes que lo de Ezequiel, antes de la colisión planetaria, váyanse a escuchar. ¿Qué es algo de los planetas? Chocan los planetas. ¡Epa! Prepárate, agarrate, que no te agarre. ¡Ojo al piojo! Sí. Así que, antes de que estallen los planetas, pueden ir a escuchar un buen recital de guitarra española. ¿Acústica? No acústica, española sería lo correcto. Sí. ¿Guitarras españolas? Sí. Un recital de Rodríguez Molina en el Espacio Cultural Don Juan. Esto es en calle 5, 1835, creo que está a la altura de 70 y 71, no sé, por ahí. Pero vayan y busquen el Espacio Don Juan, ahí en calle 5. Rodríguez Molina haciendo un recital el sábado a las 9 de la noche, ahí en 5, número 1835. Así que recuerden, la colisión planetaria más tarde del recital de poesías en el Omar Favero. Y... Viento del Sur, la salud es cosa nuestra. Bueno, hasta ahí llegamos más o menos. Bueno, esperen, claro. Voy a decir otra cosita más. El 14 de septiembre tenemos el otro torneo. ¿Qué otro torneo? El otro partido. ¿Qué partido? De las Maricelas. ¿Contra quién? No sé, todavía no nos dijeron. Ah, total. ¿Y los varones? También el 14. También el 14 de la escuadra. Y también quiero traer un recordatorio para la asociación, no asociación, sino digamos los familiares y usuarios de y trabajadores de los servicios de salud mental se reúnen este viernes a las 2 de la tarde en Casa Enredadera. Así que en calle 10, 63 y 64 a las 2 de la tarde. Están todos invitados las personas que tienen algo que ver con un servicio. ¿De qué? Lo del Viento del Sur es el sábado a las 2 de la tarde, de 2 a 17 horas, de 14 a 17. Esto es la reunión de mañana, del viernes, de familiares, usuarios y amigos y trabajadores de los servicios de salud mental. Es en Casa Enredadera, en calle 10, 63 y 64. A las 2 de la tarde. Así que esperamos que todos estén satisfechos con el nivel de noticias que estamos acercándoles a y todos. Bueno, más la fría, o sea, Clara, vamos a tenerte otra vez más hasta que se haga la fría. Cuando quieran me pueden invitar. Muchas gracias a Nachito Lafón que es el productor. Está allá, sí. Y un gran, gran operador de Radio Lumpen. Uno de los mejores. Multifacético, sí. Nacho Lafont. Hace de todo, hasta libros. Sí. Payasadas. Payasadas, claro. Libros. Muchas gracias, Pinky. Muchas gracias, no. Gustavo. Chicas, un gusto. Gracias a todos. Vamos a tener el jueves que viene. Bueno, gracias a todos los oyentes por estar del otro lado. Sí, y gracias, Demián, por operar, por gracias, estar Demián. Acá presente siempre. Bueno, un fuerte aplauso para Demián acá. Él es el que mueve la radio, no nosotros que somos unos piscuices. Él es el operador estrella. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué, algo más? ¿Algo ¿qué más? ¿Qué queda en el tintero? Y no, que está todo, pero seguimos entrenando en la Plaza y las Malvinas de 10 a 12, las Maricelas. Bueno, y acuérdense de llamar al 451-6917, que es el teléfono de Radio... Radio... Nauta. ¿Puedo pasar un chivo final? Sí. Este sábado, a partir de la medianoche, está el ciclo Dark en Casa Un Clan. Pueden acercarse, toca Dínamo, Pirámides y el DJ Payaso Cagar Trompadas. Bueno. No se olviden de la Feria Americana el sábado 27 de 10 a 20 horas, de 3 horas a 20 horas. Muchas gracias. Tenemos que alquilar una combi para ir a todos los eventos que va a haber el sábado, así que vamos a preocuparnos por eso ahora. Bueno, cerramos. Cerramos. Nos vamos, pero chau, volveremos. Chau. Hasta la próxima. Hasta el próximo día. Gracias por estar y pertenecer. Thank you. centro vas allá, centro vas allá, centro vas allá, los gladiadores de la sonrisa. Atención, advertencia. Esto fue una producción de los gladiadores de la sonrisa. Los gladiadores de la sonrisa. Centro vas allá, centro vas allá, centro vas allá, gladiadores.